Bueno, mi amor, esta canción es con el alma para ti, mi Mona Linda. Yo siento que volví a nacer desde el momento en que te conocí, mi reina linda. Desde que de ti me enamoré, toda mi vida te la entregué. Desde ese día no me queda espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo, porque de otra no hubiese podido enamorarme. Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo, que jamás se borre lo que siento y pienses en mí en todo momento. Y hay razones para mí vivir, para descansar y despertar. Y hay razones para ser feliz, disfrutando tu amor nada más. Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte y consentirte, extrañarte y pensarte, serte fiel y tenerte. Y hay razones para amarte, lo juro, mi amor. No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Mi amor es por ti, porque al mirarte logré descubrir un mundo nuevo, donde soy plenamente feliz, y por eso serás para mí mi amor eterno. No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo, porque de otra no hubiese podido enamorarme. Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo, que jamás se borre lo que siento y pienses en mí en todo momento. Y hay razones para mí vivir, para descansar y despertar. Y hay razones para ser feliz, disfrutando tu amor nada más. Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte y consentirte, extrañarte y pensarte, serte fiel y tenerte. Y hay razones para amarte, lo juro, que siento por ti es amor. No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Para nuestra querida, dice maestre, Dios la bendiga. No me quede espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo, porque de otra no hubiese podido enamorarme. Me quede espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Sé que